Son las 7 menos cuarto de la tarde, una hora menos en Canarias. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, hoy es día 24 de septiembre del 2014. Desde Gijón, Asturias, para todo el mundo, tu emisora favorita, Radio Crash FM en el 105 de tu dial y también por internet, www.radiocrash.net. Podéis descargar los programas en podcast. Bienvenidos al vuelo 605 musical. Todos los miércoles emitimos este programa aproximadamente de 18:45 a 19:45. Los domingos repetimos a las 12 del mediodía. Os habla Javier Arce. Comenzamos con la sintonía del programa. Mark Knopfler, The Long Road. Volamos con Flats, Unstoppable. Don't that you were born to win. Oh, you'll find a helping hand when you need it most. The lighthouse shining on the coast that never goes dim. When your back's against the wall, when you stumble, when you fall, you find your faith that's been lost and shaken. Here's your chance, and it's worth taking. Get on your knees and dig down deep. You can do what you think is impossible. Keep on believing, don't give in. You got the strength to raise the wind. Remember what one dream can do. You are unstoppable. Volamos ahora con Jero Romero, correcto. Estaba obsesionada con el fin de la pasión y sabe de memoria con qué gesto terminó. Que ahora todo se acabó, que tartamudeaba con tan solo oír su voz. Está ya decidida a elegir en qué estación quejarse de la vida y en qué otra estar mejor. Y tiene es correcto lo que opinas sobre mí. Un gusto desmedido por medir el pormenor de todas sus opciones, siempre elijo la estaba obsesionado con el fin de la pasión. ¿En qué minuto, a qué hora todo se acabó? A veces tiene miedo a descubrir que sí, que a veces es correcto lo que opinas sobre mí. Una noticia que nos acaba de llegar a la redacción. Botín pide en su testamento que le entierren junto a todos los clientes del Banco Santander. ¡Qué solidario era Botín! Ahora volamos con Harry Connick Jr. Here it comes. Here comes the big parade. Esto es Radio Crash FM en el 105 de tu dial. Y tu programa favorito, Vuelo 605 Musical, desde Gijón, Asturias, para todo el mundo, mundo, mundo. Volamos ahora con Family of the Year, Testile. Sleeps in bed when you've got the sunrise, wasting time watching infomercials live on Channel 9. Us and Billy Mays, nowhere else to ride, stealing blankets and sleeping in a pile. They made the sunrise for people like us, so we have an excuse as to why we're still up. Just so we can feel a little bit better about the neighbors angry under on our doorstep. On our door fucking step. Went to the house of some friends that I just met. Volamos con Teddy Thompson, Sally Brown. Sally Brown, she's a nice young lady. Way, we roll and go, and we roll all night, and we roll all day. We spend our money along with Sally Brown. I shipped on board of a Liverpool liner. Way, we roll and go, and we roll all night, and we roll all day. We spend our money along with Sally Brown. A mother doesn't like a tyrant. Way, we roll and go, and we roll all night, and we roll all day. We spend our money along with Sally. Marry a one-legged captain. Way, we roll and go, and we roll all night, and we roll all day. Spend our money along with Sally Brown. Sally Brown, she's a bright mulatto. Way, we roll and go. She drinks dark rum and she chews. Way, we roll and go, and we roll all night, and we roll all day. Spend our money along with Sally Brown. El viernes el grupo de teatro Trash Youth actúa en el Entrego, la obra Bailando bajo los Bayou, a las 20 horas. Os esperamos a todos y a todas. Allí hay unos cebollas rellenes que están muy riques. Así que a las 20 horas el viernes en el Entrego, Bailando bajo los Bayou. Os esperamos. Volamos ahora con James Bloom, Hair to Hair. There are times when I cry 'cause you shed no tears. you far. Volamos ahora con Rascal Flatts, What Hurts the Most. Few tears now and then and just let them out. I'm not afraid to cry every once in a while, even though going on with you gone still upsets me. There are days every now and again I pretend I'm okay, but that's not what gets me. What hurts the most was being so close and having so much to say. Volamos ahora con John Paul y Wanna Come. Oh, Otra noticia que nos acaba de llegar a la redacción de última hora. Dios ficha a los responsables del tráfico en Madrid para organizar el apocalipsis. Son los mayores expertos en caos y destrucción. Ahora vamos a volar con Family Hotelier. Hero. Big man, I just wanna fight with everyone else. Your masquerade, I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else while holding down job to keep my girl around and maybe buy me some new strings and her a night out on the weekend. And we can whisper things, secrets from our American dreams. Baby needs some protection, like everyone else. So let me go, I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man, I just wanna fight like everyone else. La música es emoción, es sentimiento. ¡Viva la música! Volamos con Pink Martini, Kitty Come Home. No scheme and no direction, with only one way to turn. Pack up all your children, come home to our love and concern. Kitty, come home. No being, however mighty, where chaos reigns alone, will say his feeble love grow when cast upon a stone. Kitty, come home. Your name, nothing's changed, all's the same. Come home, alone. Let's go.